das la mano, presiento que los miedos todos se me van. Las veces que algo me entristece, tu mano tibia llega siempre, siempre. Ser mi hermano es la medida del amor fuerte y cercano. Todo vence con el tiempo, lo distante y lo lejano. Ser tu hermano es el regalo de los juegos sin juguetes, del silencio en lo que hablamos, del futuro que promete o estremece. Te tengo al lado, las risas se me acercan, muchas de verdad. Recuerdos de celos y peleas, de reconciliaciones, siempre, siempre. Ser mi hermano es la medida del amor fuerte y cercano. Todo vence con el tiempo, lo distante y lo lejano. Ser tu hermano es el regalo de los juegos sin juguetes, del silencio en lo que hablamos, del futuro que promete o estremece.